Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Una velada dramático musical se llevará a cabo el 26 de agosto próximo a las 19:30 en la Municipalidad de Biblián, provincia del Cañar. Se presentará el grupo teatral de la Fundación de Damas Voluntarias de esa localidad, interpretando fragmentos de varias obras nacionales y de su propia creación, en las que se muestran la cultura y tradiciones de las provincias del Cañar y de varias zonas del país. También se presentarán artistas locales, quienes musicalizarán las piezas en vivo. El evento es organizado por la Casa de la Cultura Extensión Biblián. Internacionales. Caracas. La Fundación de Librerías del Sur cuenta con un nuevo local en la ciudad venezolana de Barcelona, en el estado de Anzoátegui, con el objetivo de incentivar el acceso a lo más notorio de las letras de ese país. La nueva instalación lleva el nombre del escritor local Alfredo Armas Alfonso e incluye la exposición de 30.000 textos de editoriales de este país. La Red de Librerías del Sur en Venezuela señaló que con este nuevo espacio suma 63 de este tipo en la nación, brindando calidad y mejor servicio a los lectores. Por su parte, el Ejecutivo indicó que las editoriales adscritas al Ministerio para la Cultura, El Perro y La Rana, Fundación Editorial Biblioteca Ayacucho y la Casa Nacional de las Letras, venderán a precios populares sus textos en esta nueva librería. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.